es fiesta, alegría, amigos también. Todo va muy bien, qué felicidad. Pero de pronto todo se acabó. Sin darme cuenta, todo se esfumó. Y en mi soledad no resisto más. Extiéndeme la mano, mi Señor, por favor. Me llamas cuando estás en pruebas, me buscas cuando necesitas. Cuando todos te han dejado, todos te han abandonado, aquí estoy yo, el que nunca a ti te ha dicho que no, el que siempre te ha brindado su amor. Cuando todo se derrumba y no encuentras solución, aquí estoy yo, y hoy te recojo con mis brazos de amor. No importando cuál sea tu situación, aunque tú me des la espalda, siempre aquí te esperaré. Hijo, así soy yo. Reconozco que he fallado, mi Señor. Fallado.